Hola a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta nuestra última audición del año. Un año que se ha escapado como se escapan todos y que nos deja los portales de uno nuevo, lleno de perspectivas y que depende de nosotros cómo las vamos a utilizar. Hoy les quiero hablar un poquito sobre la sociedad teosófica, pero como sigo aquí en la pantalla las felicitaciones que mandan los oyentes, quisiera referirme un poquito al significado del Año Nuevo. Les decía recién que estamos esperando siempre un ciclo mejor que el anterior, y la costumbre es desear un feliz y próspero nuevo año. En realidad, lo que deberíamos desear es un año más digno y que nos haga, perdón, que nos ayude a volvernos un poco más valientes y un poco más resueltos para encarar los problemas de la vida, entenderla y crecer en sabiduría. Thoreau decía que somos en realidad artistas de la vida, porque tenemos en nuestras manos la facultad de cambiar eventos, volverlos más hermosos para todos. Y así como el escultor maneja su cincel para ir dando forma a la figura que ha nacido en su mente, así nosotros podemos manejar los acontecimientos de la vida, hasta cierto punto los acontecimientos, pero sí nuestras motivaciones hacia esos acontecimientos, y convertir hasta el momento más insignificante en algo de trascendencia y realmente maravilloso. Depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué hablaba Thoreau de que somos artistas? Porque es un arte cambiar la atmósfera que nos rodea. Sobre todo la atmósfera mental. Porque es muy importante comprender el sentido de las cosas que nos están pasando, el sentido de los sucesos diarios, que a veces nos apabullan un poco, y que conociendo su significación, o por lo menos tratando de comprenderla, pueden volver nuestra vida más hermosa y a su vez nosotros convertirnos en un centro de felicidad y de armonía para los demás. Es la felicidad y la prosperidad a la que me refería al comienzo, porque siempre decimos feliz y próspero año nuevo, no traen paz. Y en realidad lo que nosotros debemos buscar es la paz interior. La paz a la que generalmente empezamos a pensar ya cuando vamos madurando, cuando tenemos una vida un poco más sosegada. Pero para la mente filosófica, la paz comienza a tener importancia desde temprana edad. Los trascendentalistas decían que es una cosa sublime alcanzar la realización sin ayuda de las circunstancias externas, sin depender de que las cosas sean felices o infelices. Emerson afirmaba que cada hombre tiene que descubrir las cosas por sí mismo. Y eso es lo que decimos los teósofos. Tenemos que entenderlas y descubrirlas. Y es lo que hace el camino por la vida. Lo convierte en una verdadera aventura. Una aventura que, si bien no se conoce el final, se puede ir marcando paso a paso y hacer que eso pese de manera muy trascendente en cada uno de nosotros. El teósofo trata de reconocer su responsabilidad individual, y de poner esfuerzo en el trabajo que quiere realizar con todos los demás individuos. Yo les voy a hablar en un momento de la sociedad teosófica y ustedes van a ver cómo al trabajo individual, al trabajo de cada uno de nosotros, se une el esfuerzo de cada uno de nuestros congéneres y eso actúa en progresión geométrica. Ya no estoy agilado, ya no pongo mi esfuerzo, mi voluntad en una cosa sola, única, sino que la auno al esfuerzo de los demás y eso se va multiplicando y la acción siempre es benéfica. El teósofo, repito, vive de acuerdo, o trata de vivir, de acuerdo al más alto modelo del que sea capaz. Tratamos de ser cada día mejor, porque la vida del hombre está en sus manos y el destino está forjado por cada uno de nosotros. Las poetas han ilustrado de manera muy hermosa este pensamiento. Me viene a la mente ahora una frase de Amado Nervo en una de sus poesías que dice: porque sé que al final de mi rudo camino yo fui el arquitecto de mi propio destino. Amé, fui amado y mi corazón está en paz. Vida nada me debe, vida estamos en paz. Bellísima la poesía. Y eso es lo que cada uno de nosotros debería lograr. Detrás de eso es de lo que deberíamos estar en el año nuevo y en la continuidad de todo el año, en cada uno de esos días que va a marcar algo en nuestra trayectoria. Lo que deberíamos buscar es un mayor desarrollo espiritual. La Tierra, como planeta, pasa por etapas muy definidas. Y en la época entre la Navidad y la Pascua hay una energía vigorosa, una energía espléndida que debería ser aprovechada. Y así, como podemos modificar un día, podemos modificar todo el año. Aprovechando estas energías que el cosmos derrama de manera muy especial en esta época, deberíamos formular deseos, pero deseos que incluyan el bienestar de todos, que nosotros estemos al final y lo que reclamemos o consideremos para nosotros mismos fuera fortaleza para tender una mano, para poder ayudar, para hacer que la vida sea más hermosa para todos. Esos son mis deseos para todos ustedes en nuestro nuevo año. Que crezcamos espiritualmente, que seamos cada vez más fuertes en el terreno del espíritu, que encontremos cada vez más respuestas a esa búsqueda interna que hace que estemos hoy aquí y ustedes del otro lado compartiendo estas ideas que yo voy vertiendo, que no son mías, pero que han sido maduradas en mi diario vivir y en las experiencias que me toca pasar. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Thank you. Bueno, vuelvo a saludar porque estuve leyendo los mensajes ahora mientras hacíamos una pausa. Hola a todo el mundo, los voy conociendo y los siento amigos a través del aire. Y es un placer también para mí estar aquí. Estoy leyendo algo como que dice, bueno, preguntan todos por el señor Viñas, él va a estar el martes que viene. Y aquí es una frase que me hace sonreír un poquito porque dice la señora Nora es muy sabia y tengo que aclararles que no es muy sabia, pero que está buscando la sabiduría. Por eso estoy aquí, estoy compartiendo con ustedes aquello que la teosofía me ha enseñado a ver. Me ha dado pautas para descubrir por mí misma y es cómo ser cada día mejor. Y lo vamos a ir desarrollando en el curso del próximo año. Ahí voy a comenzar. Yo les decía que me quiero referir a la sociedad teosófica hoy, porque muchos de ustedes no saben exactamente qué es la sociedad. Sí, la sociedad teosófica fue fundada por la señora Blavatsky y el coronel Olcott y un grupo de 17 personas en la ciudad de Nueva York el 17 de noviembre de 1875, con el propósito de estudiar las escrituras, la sabiduría de Oriente. Y luego el propósito se fue ampliando. Con Juan Viñas hemos hablado de los tres objetivos de la sociedad, que ahora es internacional, que funciona en 56 países, que se divide en secciones nacionales, y cada una de esas secciones en las distintas ciudades, en las distintas localidades, tiene grupos de estudios donde nos reunimos para estudiar filosofía, ciencia y religión, compararlas y también para intercambiar nuestra propia experiencia para que nos sirva, repito, para ser cada día mejores. De la señora Blavatsky, de sus obras, La Doctrina Secreta, estoy tratando de seguirlos aquí un poquito en el chat. La Doctrina Secreta, Isis sin Velo, La Clave de la Teosofía, vamos a hablar de manera extensa el año próximo. Hoy yo les quiero dar algunas pautas generales sobre lo que la sociedad es y cómo funciona. Y también invitarlos a que nos visiten, aunque ahora entramos en el periodo de receso. Sin embargo, nos vamos a seguir reuniendo los días lunes y los días viernes a las 19:30 con dos grupos de estudios distintos. El primero, el de los lunes, sobre la renovación de sí mismo, que es una obra del doctor Timney, que habla de, justamente como el título lo dice, cómo renovarse, cómo cambiar, cómo ser el individuo que está oculto detrás de la apariencia. Y el grupo de los viernes está estudiando un tema un poquito más técnico de teosofía, que hablamos sobre globos, razas, desenvolvimiento en sistemas planetarios, pero que siempre está relacionado a nuestra experiencia diaria. Porque la teosofía no es un estudio teórico. Es un estudio teórico que tiene que volcarse a la práctica diaria. De lo contrario, solo seríamos simples especulativos. Y un teósofo es aquel que trata de vivir la teosofía. De todas maneras, ustedes van a ver que después de cada pausa viene la dirección de la sociedad, el teléfono, la página web. Y siéntanse libres para escribirnos. Vamos a contestar en la medida de nuestras posibilidades de comprensión. No todos los hombres somos iguales, no todos los estudiantes de teosofía comprendemos las cosas en el mismo nivel, pero así como los comentarios que ustedes hacen me sirven a mí para reflexionar y muchas veces me enseñan cosas, unos a otros nos vamos ayudando a comprender las cosas mejor. A veces lo que parece muy simple, al tratar de ser aplicado en la vida diaria, resulta dificultoso. Y a veces la postulación filosófica más abstrusa resulta que una vez comprendida, es de una claridad extrema y me sirve inmediatamente para ser aplicada. Vuelvo a la definición de la sociedad teosófica, o a explicarles, mejor dicho, la sociedad teosófica que es. Es una organización internacional, como les decía antes, no sectaria. Me parece que esto es importantísimo para que ustedes puedan penetrar en el espíritu de la que la sociedad es, de mujeres y hombres que están unidos por el reconocimiento del principio de fraternidad en todos los seres. Posiblemente nos hayan escuchado mencionar los tres objetivos de la sociedad: formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin ningún tipo de distinciones, raza, credo, sexo, casta o color; estudiar comparativamente religión, ciencia y filosofía; y el tercero, que es el más atractivo y así como envuelto en un halo de misterio, es desarrollar, estudiar las leyes ocultas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Para ser miembro de la sociedad teosófica se necesita un reconocimiento de estos tres objetivos y el propósito interno firme de poner en práctica el primero, el objetivo de la fraternidad universal, porque si no, no tendría ningún sentido venir a una institución como esta. Nuestra asociación, la del miembro de la sociedad teosófica, se basa en el fundamental respeto del derecho a la libre investigación. Tratamos de ser todos investigadores, cada uno por su línea, pero como les decía antes, utilizando la experiencia y los descubrimientos de nuestros colegas de estudios. Como resultado de esto viene una consecuente consideración hacia todos y una preocupación general por el progreso futuro de la humanidad y de todos los seres vivientes. Nos preocupa mucho el hombre, el desarrollo de los acontecimientos en los que a los hombres nos incumbe, pero también nos preocupan los otros reinos, porque estamos maltratando al planeta, estamos no teniendo en cuenta el reino vegetal, lo estamos explotando en exceso. Y a veces el reino animal sufre, muchas veces, desafortunadamente, sufre de nuestra falta de consideración. Entonces, todos estos reinos para nosotros son tan importantes como el reino humano, porque sostenemos, la teosofía sostiene, que la vida es una y que la oleada de vida se desarrolla pasando por los distintos reinos hasta alcanzar el reino humano y seguir de ahí en adelante en siempre una meta de perfección. Lo fantástico de estos estudios es que una vez que se ha completado una meta, uno descubre que hay una nueva meta que se abre a partir de ahí. Es como cuando estudiamos en los distintos niveles escolares. Primero en el jardincito cumplimos nuestra meta de reconocer colores y texturas y de ubicarnos en un mundo social. En la escuela primaria hacemos los primeros esfuerzos en letras y números y en la comprensión de geografía e historia. En la escuela secundaria tratamos de profundizar todo esto. Luego elegimos una carrera afín con nuestra vocación y hacemos nuestros estudios universitarios. Pero la cosa no se detiene ahí. Siempre tenemos que estar perfeccionándonos, agregando cosas. El conocimiento de datos en el mundo hoy en día va muy rápido. Y el profesional, el ser humano común como yo, tratamos de mantenernos al día. Pero el teósofo va más allá en el hecho de tratar de ver la realidad que está escondida detrás de la apariencia. A los miembros de la sociedad teosófica se nos ofrece la oportunidad de poner en práctica esto que les estaba mencionando. Y el reunirnos en grupo nos ayuda, nos brinda fortaleza, el intercambio continuo que hacemos en nuestras reuniones es muy fortalecedor y bello. Aunque la sociedad tiene estos tres objetivos que yo les mencionaba, tiene un propósito único, que es el de elevar a la humanidad desde el punto de vista moral y espiritual. Quiero hacerles una aclaración. La sociedad teosófica no hace teósofos. El teósofo se forma a sí mismo en el laboratorio de la vida, asimilando las experiencias que le proporcionan los acontecimientos de la vida diaria. Pero la sociedad sí es un vasto experimento mundial de transformación interna del ser humano. Esto que parece hacerles un poco de propaganda sobre la sociedad es solo para que ustedes conozcan el ámbito en el que un teósofo se mueve y las razones por las que nos hicieron llegar hasta ahí, que es el hambre interna de conocimiento que todos los seres humanos tenemos, que ustedes tienen porque están escuchando una radio que se ocupa de estos temas trascendentales y que nos hace buscar distintos caminos. Los miembros de la sociedad hemos encontrado nuestro camino aquí, en el estudio de la teosofía. Pero los caminos son diversos y los seres humanos los seguimos de acuerdo con nuestras tendencias, con nuestra nota característica, con aquello con lo que nos sentimos cómodo y donde encontramos respuestas que sacien esa ansia interna, ese hambre de conocimiento para alcanzar la sabiduría. Vamos a dejar un ratito y después sigo con otros puntos. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Estoy leyendo algunos de los comentarios y me voy a referir a dos o tres cosas y después continuar con lo que planeaba darles. Un punto hablaba de las sociedades tienen que ser financiadas. La sociedad teosófica no tiene financiación de ningún tipo. La mantenemos los miembros. Es una sociedad que se ha hecho con el esfuerzo de los miembros. Tenemos una cuota administrativa y tratamos de lograr nuestras propias casas donde funcionemos, es decir, un domicilio en cada una de las ciudades, embellecerlos nosotros mismos, mantenerlo, cuidarlo. Y es hecho con el esfuerzo de cada uno. Y a su vez, con la cuota administrativa que nosotros pagamos, ayudamos a mantener la sede central de la sociedad, que está en Adyar, en el estado de Chennai, en la India, y que es un predio muy hermoso que en este momento está desarrollando la Convención Anual Internacional. Y yo voy a traer algunas imágenes en algún momento para que ustedes vayan viendo, en lugar de verme a mí en la pantalla, que vayan viendo algunos de esos lugares tan bonitos que es este centro de Adyar, que fue fundado por la señora Blavatsky y el coronel Olcott en 1890 y pico, y que sigue siendo la sede internacional de la sociedad. Otro de los puntos que estaba viendo es algo a lo que hizo referencia Fabián, sobre que se requiere un cambio radical urgente. Sí, para cambiar para bien el cambio debería ser radical y también debería ser urgente. Pero Fabián, los cambios son lentos, sobre todo en lo que se refiere a la naturaleza humana. Yo, con una cierta posición de influencia en un cargo público, por ejemplo, puedo hacer un cambio rápido. Digamos que hay una situación de emergencia en un comedor escolar, en un barrio, etcétera. Yo puedo desviar fondos, mandar cuadrillas y hacer ese cambio rápido. Pero para solucionar el problema de fondo, voy a tener que hacer un estudio profundo de qué es lo que ha causado que esta población, esta porción de seres humanos esté sufriendo lo que requirió ese parche que se ha dado de manera urgente. Eso va a requerir más tiempo, más esfuerzo, ser estudiado y realizado de la manera correcta. Los cambios en la naturaleza individual son lentos porque tenemos detrás de nosotros muchas vidas en las que nos hemos, para aprender, nos hemos dedicado a tomar y a aprovechar las circunstancias que la vida nos puso delante. Y en este momento, cuando nos estamos preguntando el por qué, el cómo y el dónde, nuestras características individuales están formadas, ya están marcadas y resultan lentas y difíciles de desarraigar. Las malas, las que no son tan favorecedoras para el bienestar común. Y si no, fíjense ustedes, por ejemplo, si son intolerantes o si son un poco nerviosos o si tienen un temperamento que hace cada tanto explosiones y se levantan un día y se deciden a cambiar eso. Dicen, hoy voy a ser más comprensiva, voy a ser más tolerante, voy a hacer las cosas mejor. Fíjense cuántas circunstancias se presentan en el día que me ponen a prueba. Porque esa es una ley de la naturaleza. Cuando uno manifiesta en su ser interno el deseo de cambio para bien, la naturaleza prueba al individuo porque tiene que ver el individuo por sí mismo hasta qué punto es genuina ese deseo de cambio. Entonces, a lo mejor mi vecino, que jamás me ha molestado, me produce algo que no me agrada. Salgo a la calle y me encuentro con un tumulto que me demora para llegar al trabajo. Estoy dando ejemplos simples para que nos podamos ubicar en esta ley que yo les digo, que les mencionaba recién, que la naturaleza prueba al individuo cuando hay un deseo genuino de cambiar para bien. Las circunstancias aparentemente se van a poner en contra nuestra. Y ahí viene la necesidad de que yo responda de manera adecuada a estos desafíos que la vida me pone. ¿Mi deseo de cambio fue genuino? Bueno, enfrento esas dificultades despacio, trato de solucionarlas, observo qué cambios se han hecho en mi naturaleza y poco a poco, insistiendo en aquello que deseo transmutar, el cambio se va a ir dando, pero no se da de un día para el otro. Fíjense que Krishnamurti decía que cuando un individuo quiere cambiar, el cambio ya está hecho, pero en la naturaleza interior. Para que ese cambio se exteriorice y se vea realmente que mi actitud es distinta, que soy más comprensiva, que estoy más abierta, etcétera, tiene que pasar un tiempo. Tengo que haber pasado todas esas pruebas que la vida me fue poniendo y perseverar en eso. Los cambios son lentos, pero no imposibles. Si mi deseo es genuino, si mi intención es correcta, lo voy a ir logrando. No importa cuántos altibajos la vida me presente. Voy a ir sorteando las dificultades y voy a ir poco a poco logrando ese cambio. No lo hago en esta vida porque es algo muy arraigado. Tengo otras vidas por delante. La teosofía indica que el proceso evolutivo se desarrolla en una serie sucesiva de encarnaciones. Y no es que tenga tiempo en todas las encarnaciones que vengan por delante y no me apure para hacer los cambios ahora. Pero si mi naturaleza sigue manifestando cosas que yo considero que tienen que ser cambiadas y veo pocos resultados, lo que tengo que hacer es insistir, pensar en ellos, tratar de poner en práctica lo que veo que debe ser realizado y poco a poco el individuo va madurando, va floreciendo, va convirtiéndose realmente en el verdadero hombre que debe ser. Una cosa importante es que los cambios deben ser iniciados en uno mismo. Para que se transmitan al ambiente en el que me muevo, no tengo que esperar a que cambien los demás. Tengo que empezar yo. Porque cuando yo haya realizado un cambio, transformo la atmósfera que me rodea. La atmósfera física, la atmósfera emocional, la atmósfera mental. Y esto no puede dejar de influenciar a las personas con las que yo me muevo. Si yo antes era irascible y me movía durante el día y sembraba una atmósfera de inconvenientes y la gente se sentía mal conmigo y voy haciendo despacio algunos cambios y me vuelvo una persona comprensiva o por lo menos que intente hacerlo, quienes me rodean se van a sentir mucho mejor. Y van a ver que si se ha efectuado un cambio así en mí misma, va a ser posible también que se efectúe el cambio de las cosas que a ellos, que ellos tienen en su interior y que no le agradan demasiado. Estoy de acuerdo con Aldana cuando dice que tenemos vicios muy arraigados y que justamente porque están arraigados es difícil sacarlos. Lo interesante sería que cuando descubrimos con un análisis crudo y sin temor en nuestra propia naturaleza interna, descubrimos que tenemos defectos, vicios y cosas desagradables, realmente tengamos intenciones de cambiar. Al tener intenciones de cambiar, parte del camino está recorrido. Pero tenemos que perseverar, insistir, porque el cambio interno no es tan fácil como el cambio externo. Yo puedo cambiar este micrófono de lugar y tengo más espacio para escribir. Eso lo puedo hacer en un instante. pero dejar de ser alguien negativo para transformarme en una influencia positiva para el mundo requiere de tiempo, esfuerzo, estudio y comprensión. Y esto es lo que buscamos entender en nuestras reuniones de estudio en la Sociedad Teosófica. Yo les decía que nos reunimos en grupos que se llaman logias o ramas y que tratamos de tomar un tema, comprenderlo y sobre todo encontrar una aplicación práctica para eso. Hay tantas cosas que quisiera decirles que se me han quedado muchas en el tintero, pero tal vez debí haber empezado con esto, y es el hecho de que si ustedes observan, si les gusta la historia o son buenos observadores, van a notar que en el último cuarto de cada siglo ha habido siempre un movimiento o una serie de pequeños movimientos que sumados han producido una influencia para la humanidad de ese entonces. Yo voy a recorrer rápidamente algunos siglos para que ustedes se den cuenta y busquen por ustedes mismos. Por ejemplo, en el último cuarto del siglo XIV, en 1375 en adelante, surge la figura de Christian Rosenkreuz con la fundación de su movimiento que da un empuje a la búsqueda del conocimiento, aunque en esa época era muy difícil realizarlo de manera abierta. En 1475 surgen figuras como Leonardo da Vinci que cambian la atmósfera artística a través del arte e influencian a la gente. Junto a Leonardo surgieron montones de otras figuras que marcaron la época del Renacimiento. Se comienza a utilizar la imprenta con el descubrimiento de la misma y el saber está al alcance de la gente. En 1575, Francis Bacon comienza con el manejo de la ciencia experimental. Aparece la figura de Giordano Bruno, marcando una influencia increíble con su acepción especial del mundo y del universo. Y yo no sé si ustedes conocen la historia de Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera por la Inquisición, pero que fue a la hoguera con los brazos abiertos porque él sostenía algo en lo que creía y que era carne en él mismo. En 1675 tenemos un periodo de fomentar las religiones. En 1775 surge el Conde de Saint-Germain y hay un intento de realizar una influencia hacia el mundo en general a través de la clase social elevada, pero que termina en un fracaso en el baño de sangre de la Revolución Francesa. Pero hay un colapso del viejo régimen, de los viejos regímenes, y el surgimiento de todos esos movimientos libertarios de los que hemos tenido esos ejemplos extraordinarios en América, en otras partes del mundo, y el mundo va cambiando su configuración política, sus ideas, etcétera. Y en 1875 la influencia que se da al mundo viene a través del conocimiento de las leyes que hasta entonces no se habían estudiado que rigen el desenvolvimiento del hombre y de la naturaleza. Y es entonces cuando se funda la Sociedad Teosófica para divulgar este conocimiento que estuvo siempre velado en las escrituras de las religiones, en los sistemas filosóficos, en los pequeños avances científicos, pero que ahora se dan abiertamente a la gente y que han logrado hacer unos cambios tan profundos desde su fundación hasta hoy. Me quedan unos minutos y voy a aprovechar para decirles lo que la sociedad no es, porque eso me parece que la define de manera muy extraordinaria. Fíjense, la sociedad no se identifica con ninguna religión en particular, no es una secta religiosa, pero sus miembros son libres de practicar cualquier religión en la que sientan que encuentran la verdad. La Sociedad Teosófica no es una sociedad con particulares rituales o ceremonias, ni posee enseñanzas con prácticas o métodos para el desarrollo psíquico o espiritual. No es una organización espiritista, no es una sociedad de curaciones ni de bienestar social, aunque tiene una rama que se llama la Orden Teosófica de Servicios, que se dedica a ayudar a la gente en todo sentido posible. No es una organización vegetariana, aunque muchos de nosotros, respetando el reino animal, hemos optado por una manera de alimentación diferente, que no produzca sufrimiento. No es una sociedad política en ningún sentido y no aboga por ningún sistema social o financiero en particular. Su propósito fundamental es producir filántropos sabios y activos. La vida provee multitud de oportunidades para servir. Creo que es bastante material para reflexionar. Si no he sido lo suficientemente clara, la seguimos el año próximo. Y quiero dejarles de nuevo, como empecé esta audición, no los deseos de felicidad y prosperidad, sino mi anhelo más ferviente para que el nuevo año sea significativo, que pueda dejar en nosotros una marca para ser cada vez mejores y que la búsqueda de la verdad que anida en nuestras mentes y corazones pueda llevarse a la práctica de manera todavía más fértil que este año. Nos hablamos el año próximo.